¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2100 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando, se acordarán ustedes de este grupazo, de este trío de mexicanas. Bueno, no todas eran mexicanas, hay una que era de Caracas, Venezuela, Ilse, Ivonne y Mimi, que es como se denominan hoy actualmente este grupo conocido como Flans. Es un trío de música pop mexicano. Juanelo sigue con la música pop. Buena selección. ¿Quién no se acuerda de este grupazo Flans? Ha tenido varios periodos de actividad, del 85 al 90, del 98 al 2002, del 2005 al 2006 y luego del 2013 que se volvieron a reunir al presente. Pues ahí tiene, es la música que nos va a acompañar. Esta canción con la que arrancamos el programa se llama 20 millas. Buena música, buena selección, Juanelo. Música pop mexicana. Aquí tiene usted, arrancando el lunes, amigos, un lunes sumamente caluroso, aunque ventoso, hacía mucho viento, todo el día ha hecho viento, que por lo menos mitiga un tanto el calor, pero estamos en plena temporada de calor. Yo creo que rebasamos los 40 grados nuevamente. Hay que protegerse, simplemente si no tiene por qué salir, no salga, quédese en su casa, hidrátese bien. En esta semana, pues la crioterapia que nos recetan es que es doble hielera, pero toda la semana, así es de que no le juegue usted al valiente y cargue su hielerita con lo respectivo para evitar los golpes de calor. Este lunes, arrancando la semana, pues importante porque estamos en el mes de mayo, el mes yo creo más caliente de todas las temporadas, arrancando la temporada de huracanes. Ya hubo la primera tormenta tropical allá por Carolina, allá en el sur de los Estados Unidos, allá a un lado de Florida. Y bueno, pues hay que prepararnos para la temporada. Ojalá ya llueva para que apague todos los incendios que hay. Estaremos rogándole al dios Chaac para que arranque con las lluvias. Me acompañan Laura Alcalá Oliver en esta conducción esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues más que llover, pues esperemos que tomar conciencia, Robert. Pues sí. Todos los que transitamos, sobre todo en las carreteras estatales, de no tirar ni las colillas ni el filtro que queda de los cigarros, ¿verdad? Y sobre todo botellas también de cristal. Porque déjame decirte que el cristal al romperse, recuerda que cuando pasa la luz solar, pues puede crear ese incendio, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Todo lo que sean recipientes de cristal, no tira. Y, igual de lata, porque la lata, pues a fin de cuentas, por dentro, si se rompe, ¿verdad? Es como un espejo y que también puede producir pues una llamita por ahí y se crean los incendios. Entonces, pues sí, hombre, no pues seamos cochinos. Crear no esa conciencia, invitar a todos los que nos acompañan en el programa de hoy, de tener esa conciencia y cuidar pues el ambiente. La verdad, recordemos que hay animalitos ahí viviendo, pues es muy rica la fauna aquí en Yucatán. Pues hay tejones, hay ¿cómo se llaman los que tienen antifaz? Mapaches. Los mapachitos, zorritos, ardillas. Bueno, hay una cantidad tremenda. Hay ratas también. No es cierto, no sí, tantas. Sí, como no, ratas bueno, sí de hay, dos pero, patas que luego andan ahí. Pero hay conejitos también, bueno, en fin. Así que pues hay que cuidar los pajaritos, pues sí. Y el incendio pues arrasa con todo, entonces pues hay que cuidar. Así es, amigos. Hay que ser conscientes, hay que ser ecológicos y cuidemos nuestro medio ambiente, tan lindo que es el medio ambiente aquí en Mérida, Yucatán. Bueno, oye, un gran tema porque pues yo arrancaría preguntándole a usted, amigo, ¿usted es feliz? ¿Busca la felicidad? ¿Cómo la busca? Fíjese que vamos a platicar de este tema que me encontré de Chris Gardner. Es una historia formidable de este multimillonario hoy por hoy. Y bueno, hasta una película le hicieron por su filosofía de ver la vida, de actuar. Se la vio muy, muy precarias en su trayectoria. Se acordarán, no me acuerdo cómo se llama la película. En busca de la felicidad. En busca de la felicidad con este señor Williams. Will Smith. Will Smith, perdón, ando de, ni del nombre ni del sí, artista. Pero, bueno, pero sí me acuerdo de la película, hijo, sí la vi. Su hijo, de hecho, su hijo es el que trabaja en esa película también, su hijo real, Hayden, creo que se llama. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Y muy interesante esa película porque pues detalla muy bien la vida de Chris Gardner, que ahora es multimillonario y que pasó muchas penumbras, pues un año de estar viviendo sin hogar y viviendo en las calles y viviendo en los baños y donde podía, ¿no? Sí, la película es impactante, la verdad que sí. Si eso vivió en la vida real Chris Gardner, la verdad que pues mis respetos. Él ahora también, aparte de ser millonario, le pegó a la bolsa, jugó y hizo varios negocios y pues ahora es millonario. Y ahora lo denominan el gurú de la felicidad. Y fíjese que él asegura que la felicidad es una elección. Qué importante. ¿Cuánto tiempo nos toma a nosotros tomar una decisión? Ay, buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pues sí. toma tomar una decisión? Pues bueno, hay veces que pues no necesitas ni pensarlo, vas y lo haces. Pero hay decisiones que a veces le estás dando la vuelta, la vuelta, la vuelta y te lleva tiempo, necesitas como que investigar más o convencerte más o algo así. Pero yo creo que en el caso de la felicidad, pues realmente la vemos como algo, pues mira, para muchos es como un cliché, algo que se dice, pero que nadie cree, ¿no? Para otros es algo muy común. Para algunos es como una utopía, o sea, no se puede alcanzar. Y para muy poquitos es una realidad. Entonces, pues yo, por ejemplo, si menciono mis experiencias, he conocido personas que tú las ves y siempre están con un semblante muy feliz y muy tranquilo. Y a veces pueden estar pasando cosas que tú dirías, Dios mío, yo en este momento estaría pegando de gritos, ¿verdad? Y mira este, de lo más tranquilo y más feliz, ¿no? O sea, como que acepta la situación y la sobrelleva. Entonces, que luego a veces hasta en esa circunstancia te critica, ¿no? Oye, porque deberías de estar llorando, chillando y pues estás tranquilo, estás sereno, mira, estás... ¿Sabes cómo me gustaría pensar en la felicidad? Critica, ¿no? Como que es un hábito. El otro día platicamos de hábito. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces cuando crecemos en la familia, vemos esos hábitos y si esos hábitos son de felicidad, pues los vamos a replicar. Pero si los hábitos son siempre de echar en cara, de envidias, sí, de corajes, de ser víctima, ¿verdad? Pues vas a tener ese hábito también. Claro, todo esto se puede romper, porque también de eso habla Chris Gardner, porque él creció con un padrastro alcohólico. Acabó viviendo en un albergue de niños, lo violaron de chico. O sea, qué historia. El único tío con el que se pudo llevar bien se le murió mientras su mamá estaba en la cárcel. O sea, la verdad es un escenario tremendamente pésimo. Y mira, él viene a hablarnos de la felicidad. Pues yo... o sea... Porque yo creo, amigos, aquí hay algo que es importante. ¿Quién no busca la felicidad? Todos buscamos. O sea, sería como, pues no sé, el otro día filosofaba, reflexionaba con un amigo y decíamos, oye, es que en las empresas, ¿cómo es que contratan gente que están depresivos, que tienen mal trato, que tienen mala actitud, que se ve a leguas que no son felices? ¿Por qué los contratan? Pues no les queda de otra, luego no llega más gente. Yo creo que también es lo mismo, porque en las empresas tampoco planean dar mal servicio. No, porque las mismas empresas tampoco son felices y no se fijan en eso. Es correcto. Yo creo que están en el mismo, la misma sintonía. Yo creo que eso es lo mismo. ¿A cuánta? Digo, no sé si a usted le ha pasado, amigo, pero a veces entra usted a algún negocio o entra en contacto con alguna persona que inmediatamente siente el impacto de... Sí, se siente la energía, algo, la vibra. Algo aquí, algo, sientes mal, luego, sí, luego... Te sientes incómodo. Sin hablar a veces, amigos, solamente con el semblante de las caras de la gente, con su lenguaje corporal, te das cuenta que algo mal está pasando ahí. Y eso, déjenme decirles, también se transmite. Oye, eso lo sientes en... O se transmuta. Hasta en las plazas lo puedes llegar a sentir, ¿sabías? Ah, sí, ahorita hay que algunos estoy lugares. Reflexionando un poquito, no voy a mencionar la plaza, pero sí, como que hay un lenguaje no escrito, ¿no? Y no se saludan, y todos son mala trabajadores, vibra. Y todos se ven diario porque se atraviesan los pasillos, los baños, todo. Y bueno, pues ahorita vamos a seguir filosofando sobre esto. Amigos, estamos en Twitter, @enlosnegocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios, fanpage. Sus comentarios son importantes, por favor, participen. Vámonos a un corte, Juanelo, y ahorita regresamos. Ay, amor, se llama esta canción, se me hace que Juanelo anda por ahí enamorado. Es de tu época este grupo, ¿no? Flans, de los 80s. Claro que sí, cómo no. ¿Te gusta? Sí. Esta canción, es un poema ahí de traición. Buena música, buena selección. Flans, aquí en... Son famosos, o fueron muy famosos. Sí, cómo no, pues causaron... la época de Timbiriche, Flans, Pandora... todos esos, Luis Miguel cuando estaba en su también en su momento, ¿quién más? El que se casó con... No, pues ya ni me acuerdo, de la época de Juan Carlos Lara también. Ay, el de... Es de su época, ¿no? Le mando un saludo. Salió del baño de las mujeres. Ah, Mijares, ah, ese Juan también. Carlos salió del baño de las mujeres. Ay, perdón. Mi querido Juan Carlitos, te andan espiando. Te mando un saludo, cómo no, a Juan Carlos Lara. Espero que te encuentres muy bien. Y si saliste del baño de las mujeres, no digas nada. Haciendo. No digas nada. Un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que siempre nos manda mensajes y nos escucha, gran amigo mío. Buena música, buena selección. Déjenme darles un mensaje antes de continuar con nuestro tema. Fíjense, amigos, qué importante es, ya estamos casi a mediados de año, pues ya que falta para junio, y viene la temporada de huracanes y viene... pues ya arrancando el segundo trimestre del año con todo, ¿cómo van con sus planes? ¿Usted todavía tiene dentro de sus planes comprarse una casa? Yo le voy a dar una recomendación, cómprese una residencia en Avenida Yucatán, privada residencial. Créame, es la mejor inversión. Además, usted pues festejará los 40 años con Grupo Sadassi, 40 años siempre contigo. La mejor inversión que puedes tener en la mejor ubicación. Residencial Avenida Yucatán te ofrece el mejor estilo de vida para ti y toda tu familia. Déjeme decirle que una de las características fundamentales es de que este fraccionamiento está al interior de la ciudad, al nororiente de Mérida, a menos de 3 minutos de Plaza Altabrisa. Están cerca los hospitales Star Médica, el de alta especialidad. Está cerca hasta el centro. ¿Cuánto se hará de ahí de Avenida Yucatán para el centro? Yo creo que 10 minutos, 15 minutos. La verdad que tiene muy fácil acceso y también al anillo periférico. Disfruta de sus amenidades. Mire, cuentan con área social, con piscina, con chapoteadero para los chamacos. Tiene seguridad 24 horas. Es un condominio cerrado. Paisajes de vegetación. Tiene unos parques esplendorosos que le montaron. Y especialmente usted va a disfrutar de vivir en un lugar de esto, parece de ensueño. Conoce los dos diferentes modelos que tienen Santana y Santa Lucía, ambos de dos niveles. Fíjense que tienen estas casas de altura libre, que tienen techos altos, pero tiene doble altura, entonces le da un espacio tremendo. Son 3 recámaras, 3 baños y medio, amplia cocina equipada. Cocina quiere decir que tiene esta estufa, cochera techada para 2 vehículos, sala, closet, vestidos, en todas las recámaras. Le ponen aire acondicionado. O sea, es un concepto llave en mano, que quiere decir que usted... Cuando le entregan la casa, lo único que tiene que hacer es llevar su hamaca y ya se cambió. Comedor, terraza al aire libre. Una de las modelos tiene una terraza en el segundo nivel de la casa que está esplendorosa. Los mejores acabados con la mayor amplitud interior. Te esperamos, visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. No pierda la oportunidad, déjeme decirle que con la garantía y la calidad de lo que construye Grupo Sadasi. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores certificados te ayudarán a escoger la mejor opción. Teléfono 688-6678, 688-6678. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, ¿por qué no continuamos con el tema que se me hace que está buenísimo? Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿usted es feliz? ¿Ya encontró la felicidad? Oye, Robert, y fíjate que de este tema tan interesante que es la vida de Chris Gardner y su filosofía para ser feliz, y que bueno, en la película esta de Will Smith, En busca de la felicidad, queda bastante bien plasmada. Fíjate que él en sus conferencias, porque él hoy se dedica, él ya está retirado, se dedica a dar conferencias, se dedica a ayudar a la gente. Tiene, por supuesto, varias fundaciones, entre las unas que me llaman mucho la atención que ha creado. Es una fundación que se dedica a dar trabajos y hospedaje a personas de manera temporal e inmediata. ¿Cómo ves? Para que, pues sí, porque él vivió eso, ¿no? Claro, exactamente. Dijo, va. Entonces, que para personas que no tengan de inmediato dónde dormir y cómo ganarse el pan de ese día, pues hizo una fundación creando este tipo de empleos y creando estas casas o departamentos de renta fácil, ¿no? Y bueno, él dice que a pesar de todas las diversas experiencias amargas en la vida y esa inestabilidad en la situación económica que vivió, él finalmente reflexiona y se da cuenta que al final del día lo que cuenta es que la felicidad no es un fin en sí mismo, sino que es el sendero que se camina para llegar a ella. ¿Cómo caminas el sendero? Fíjate, hay, menciona él lo que le llama que usted debe de contar con el factor X. Que ese factor X no determina él exactamente qué es, por eso le llama factor X, pero es esa... Pues le llama genética espiritual. Pues sí, es esa fuerza espiritual, es esa inteligencia espiritual, le llamaría yo, que lo mantiene activo, moviéndose, independientemente de las circunstancias a las que usted se enfrente. Porque como yo lo he dicho aquí en el programa, las circunstancias siempre van a ser adversas. Pero solamente depende de usted qué cara le pone a las circunstancias. Yo estoy de acuerdo que si a usted le está yendo mal, como a Chris Gardner le fue, pues difícilmente si alguien te preguntara, ¿eres feliz?, ibas a contestar que sí. Pero él tenía esa chispa, él tenía ese factor X que lo mantenía moverse y salir adelante. Y yo creo que él ahora, después de 28 años de estar luchando de esa manera, él, si le hubieran preguntado en aquellos momentos de crisis profunda, que si era feliz, hubiera dicho que sí. Porque él mismo lo dice, es una elección. No importa lo que tengas. Obviamente, como dicen por ahí muchos, oye, pero pues no era feliz porque no tenía dinero. No, yo creo que no era. No, el dinero esa no te la, da es la correcto. Felicidad. ¿Cuánta gente no conocemos? Pero si ayuda, dicen por ahí. Por supuesto, claro que. Y mira, esto del factor X, que es la genética espiritual, que es un concepto que él usa mucho en sus conferencias, habla de en quién te quieres convertir. Claro. No depende de tu genética o de la biología o incluso de dónde eres, sino que cada uno de nosotros elegimos quiénes seremos como hombre o como mujer. Así que puedes hacer o ser cualquier cosa que quieras hacer o hacer. Fíjate que él utiliza este término de lo más importante es saber dónde estás, quién eres, y en quién te quieres convertir, que es lo que nosotros, amigos, aplicamos en coaching. Una de las primeras sesiones de coaching es dar a entender y comprender con el coachee quién es, por qué está ahí, cómo llegaste. Sí, cómo llegaste a estar en lo que estás. ¿Qué hace? Exacto. Y fíjate, en algunas de las frases que menciona, dice, bueno, que él se hace responsable de cómo llegó a su situación y él decidió expulsarse de esa situación en la que estuvo. Y ahorita que regresemos del corte, vamos a seguir platicando de este tema tan interesante. Tenemos un minuto. Antes dice, fíjate, Julio César González, gracias por escucharnos, Julio César, dice, la felicidad completa en mi concepto no existe. Existen dos tipos de felicidad. El primer tipo es aquel que nos viene cuando nuestras circunstancias son agradables y favorables, las cosas marchan bien y en armonía. Hay segundo tipo de felicidad, que es aquel que nos decidimos tener pese a las adversidades, en ese gozo que percibimos en las personas. Interesante comentario. Ahorita, regresando del corte, lo vamos a ampliar. Julio César, gracias por escribirnos, gracias por compartir con nosotros. Vamos a un corte comercial y regresamos. Qué buena música, qué linda balada esta de Flans, Detrás de tu silencio. Buenas reflexiones, amigos, gracias por acompañarnos. Mire, le voy a dar una recomendación para que esta semana, si no ha conocido el restaurante La Mansión, mire, vais a desayunar, vais a comer o vais a cenar. La verdad que en La Mansión es uno de los restaurantes pues más tradicionales a nivel nacional. En México es el auténtico steak house mexicano, tiene unos cortes auténticos de La Mansión que fueron diseñados hace 58 años y siguen vigentes y lo siguen preparando como hace, mire, yo conocí La Mansión hace muchísimos años, no a tantos como 58, pero sí unos 35 años allá atrás en la ciudad de Mérida, Ciudad de México, y son verdaderamente espectaculares. Por ejemplo, esas costillitas al jerez, usted pídalas, mire, son delgaditas, pero de una carne suave, sabrosa, jugosa, y se las asan en un anafre enfrente de su mesa y con una salsa molcajeteada enfrente de usted, que usted le puede decidir ahí, ponle más chile, quítale, ponle habanero. No, es una comida verdaderamente de reyes, comida mexicana. La Mansión ha sido galardonada en varias ocasiones por su servicio, por su, yo estoy seguro que muchos de ustedes la conocen porque pues han ido a la Ciudad de México, pero tenemos la fortuna que La Mansión está aquí en Mérida, está cumpliendo año y medio, y es un lugarzazo. Además, el servicio, te tratan bien, un lugar elegante, un lugar pues para ir a hacer negocios, para ir a festejar, para celebrar, o simplemente para irse a comer, porque la comida está para chuparse los dedos. Vaya, La Mansión tiene ofertas espectaculares, tiene el vino del mes, casi siempre tienen una selección de vinos de una muy buena cosecha, de muy buen sabor. Tiene descorche gratis, lleve sus botellas y no le van a cobrar el descorche. Tiene un lugar especial para los niños, con tablets, y los niños están felices. Hay una persona que atiende a los niños para distraerlos. Además, todos los lunes, martes y miércoles, el festejado no paga. Así es de que váyase a La Mansión. Y además, nosotros le vamos a regalar una copa de vino. Se dice que escuchó Fórmula en los Negocios. Y pues conozca La Mansión. Es verdaderamente uno de los restaurantes de lujo y más elegantes en la ciudad de Mérida. ¿Cómo ves? La ensalada César con camarones al ajo está deliciosa. Váyase para allá, váyase a cenar, mire, vaya a desayunar. También hacen unos desayunos buenísimos para hacer negocios. Bueno, ahí tiene usted, está en Plaza Solare, enfrente de San Antonio Cucul, la Hacienda San Antonio Cucul, a media cuadra del Pocito, sobre la avenida 49, está en un tercer piso y pues tiene elevador, tiene estacionamiento techado. Con estos calores, amigos, no se preocupe, su coche va a estar fresco, igual que usted. Váyase para allá. Está bien. También, ¿quiere usted ser feliz? Vaya pues a comer a La Mansión. Trátese bien, así trátese es. Trátese bien. Bueno, seguimos con el tema, Lau. Oye, pues Robert, fíjate que Chris Gardner habla mucho de su filosofía y sí acentúa mucho que no existe una fórmula precisa para encontrar la felicidad, que cada quien labra su propio camino, pero es muy importante saber que nadie más puede ayudarte a encontrarla más que tú mismo. Fíjate que aquí hay algo que a veces yo entro en polémica y en discusión con mis amigos al reflexionar. Porque la felicidad no es un lugar al que vas a llegar. Porque siempre está, decimos, así, ¿no?, buscamos la felicidad, ¿no? Bueno, ¿y quiénes ya llegaron? Es lo que decíamos hace rato, que es el sendero que debe caminar uno para llegar a ella. Por eso, pero no es que llegues finalmente a la felicidad. Yo creo que el sendero, la manera de caminar ese sendero, es el que lo puedes hacer con siendo feliz. Dice Julio César, que dice que no hay felicidad completa. Híjole, Julio César, yo ahí sí te discutiría. Yo te lo pondría como no hay medio embarazadas. O eres feliz o no lo eres, punto. Sí, es lo mismo, estás embarazado o no estás embarazada. Es lo mismo la felicidad, ¿eres feliz o no eres feliz? Bueno, yo te puedo asegurar que el Dalai Lama debe estar muy feliz. Pues yo creo que sí, lo profesa. Pues sí, es parte, y escribe libros. Ahora sí que es parte de su chamba, ¿no? Pues, y en eso se concentra siempre, en no sentirse afectado por las cosas que suceden. En la manera en que, pues, lidera con sus emociones, con sus reacciones. Y lo que decía al principio del programa, para mí yo lo veo más como un hábito que podemos cambiar para convertirlo en que seamos felices. Claro. Tú lo llamas decisiones. Porque tú eliges el camino. Que también son decisiones, a fin de cuentas. Es algo que practicas y que decides practicar. Y correcto, que también nos acostumbramos a practicar cuando yo hablo de hábito. Entonces, la felicidad, si bien es el camino, que también lo dice aquí este señor Chris Gardner, también tiene mucho que ver con la actitud. Sí, bueno, creo yo, amigos, hemos hablado mucho de la actitud y para no caer en cosas trilladas y ahí te van los tres pasos para tener buena actitud. No, mire, la actitud es una decisión que usted debe de tomar todos los días. ¿Por qué? Porque las circunstancias son adversas. Se va a enfrentar usted a gente negativa, se va a enfrentar usted a problemas, se va a enfrentar usted a todas las circunstancias que son adversas al ser humano. Pero otra vez, no importa. Esa actitud, ¿cómo se logra tener siempre una actitud positiva? Y fíjate, dije siempre. Porque, por ejemplo, aquí lo que dice Chris Gardner, que él asegura que esta felicidad es solo cuestión de actitud. Ok, sí. ¿Sí? Y no es meramente un estado de ánimo. Correcto, eso iba yo, sí. O un fenómeno efímero, sino que es una forma de vida que involucra estos componentes como es el tener buena actitud y el ser líder, liderar tu propia vida, liderar tu propia, pues ahora sí, pues actitud, ¿no? Pues sí, pero es lo que te decía. Digo, no liderar a otros, ser líder de ti mismo, de que tú decides, tú tomas el control. Es que empiezas contigo mismo. Exacto. En que lo decía Stephen Covey, con qué paradigma, con qué cristal vas a ver lo que te está pasando, cómo lo quieres ver. Sí, amigos, hay mucha gente que decide verlo del lado negativo. Es más, hay dichos en el argot popular que te dicen, piensa mal y acertarás. O sea, estamos llenos de esas. ¿Por qué estamos llenos de esas frases o por qué tenemos esas actitudes negativas? Porque es más fácil estar allá abajo, es más fácil ser víctima, es más fácil decir, ayúdame, sácame de aquí porque aquí me tiraste, o aquí me caí, o aquí me tiró el gobierno, o aquí porque a mí me tocó, yo nací en una familia pobre y no puedo hacer más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es la decisión que usted tiene que tomar. ¿Dónde quiere estar? ¿Quiere estar ahí? Pues ahí va a estar. Si usted lo decidió, ahí va a estar. No hay poder humano que lo saque. Pero así también, si usted decide estar del otro lado, es una decisión. Y fíjate que una de las cosas que motivó más a Chris Gardner fue la constante frase de su mamá de que tienes que creer en ti mismo. Fíjate, claro. Y él, a esa frase de que tienes que creer en ti mismo, es de donde saca este término de la genética espiritual. Espiritual. Porque ahí es donde tomas el poder y la pasión para lograr y creer que puedes lograr ser ese que quieres ser. Correcto. Ya dije un trabalenguas, pero bueno, es eso. ¿Sí se entendió? ¿Lo entendió usted? Sí, sí. Si lo entendieron, denos un like. Y mira, él habla de varias cosas. Él habla también de promesas, de pasión, de practicidad, de poder, de planteamiento y de perspectiva. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poquito de eso ahorita que regresemos del corte. Gracias, amigos, a todos los que nos escuchan. Aquí está nuestro community manager, Aranza, contestando todo lo que quieran en nuestras redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Forman en los negocios en Facebook. De veras, me gustaría que nos escriban, denos sus opiniones y las compartimos, las comentamos, las platicamos. Yo creo que de eso también se trata el conversar con ustedes. Y gracias, gracias, por supuesto, por escucharnos. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Es lunes, arranca la semana, todo el mundo le pesa el lunes. Sea feliz aunque sea en lunes. Mire, si usted logra ser feliz en lunes, pues ya la hizo toda la semana. Así es de que inténtelo. Obviamente, pues hay que ayudarse. Hace calor, la hielera, la crioterapia, escuchar Fórmula en los negocios, estar relajado. Usted inténtelo y ya verá que lo va a lograr. Le mando un saludo a mi queridísimo amigo Benjamín Chim, el Bimbo, que nos está escuchando. Me dice: saludos, don Roberto, estoy escuchando tu programa. Gracias, Bimbito, por escucharnos, te agradezco mucho y te mando un saludo también y un abrazo. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación para usted. Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Medicina y Diagnóstico de Vanguardia. Fíjense, esto es muy importante para usted, para su salud y la de sus seres queridos. El Centro de Especialidades Médicas del Sureste tiene la más robusta plataforma tecnológica de diagnóstico. Está integrada por avanzados equipos con tecnología de punta como el tomógrafo de 128 capas, que yo siempre le digo a usted, 128 capas, pues le ven hasta los pensamientos, así es de que pues es alta tecnología. Y los equipamientos de ultrasonido, radiología, fluoroscopía, crioablación, no sé si se diga así, pero es la crioterapia. Sí, tienen hieleras también allá, no, pero ellos tienen un aparato especial allá para quitar tumores. De laboratorio integral para darle un precio. Mire, es un hospital con el sentido de ser una empresa socialmente responsable, porque los precios son los que usted espera y necesita. Además, precisión, confiabilidad y rapidez en su diagnóstico. Un diagnóstico tiene que ser así, preciso, confiable y rápido. Lo esperamos para asesorarlo y atenderlo en calle 60 entre 35 y avenida Colón, aquí en Mérida, Yucatán. Y también escúchelos, nuestro queridísimo amigo José Manuel Pacheco viene los miércoles cada 15 días con invitados, nos trae doctores, especialistas, para tocar temas de salud con usted, y miren que han tenido un gran éxito. Así es de que, pues también escúchelos aquí en Fórmula en los Negocios, como siempre trayéndole a usted información que le sea relevante. Mire, el único consejo que yo le doy es que si usted escucha algo que le haga sentido en el programa, llévelo a cabo, aplíquelo, llévelo a la acción, practíquelo, y después platicamos. Ya sé que a lo mejor no le sale a la primera, pero pues usted inténtelo. ¿Con qué cerramos el programa, Laura? Un programa creo que muy bueno, porque hemos hablado muchas veces de la felicidad, pero no había yo caído en cuenta de la historia de este señor Chris Gardner. Sí, fíjate que Gardner nunca dejó de soñar con el futuro mejor tanto para él como para su hijo. Y pues 30 años después de todos los pesares que tuvo, ¿verdad? Es dueño ahora de una casa de correduría de valores, tiene una fortuna evaluada en millones de dólares. Y a lo que él se apega mucho y repite mucho es que las circunstancias no dictan el camino que debes tomar. No, por supuesto. Siempre hay opciones para ser mejor. Y él habla de que en busca de la felicidad no es un retrato de su propia vida, sino que es un retrato de todos nosotros, en donde puede uno aprender que hay veces en las que tenemos que hacer lo que debemos hacer, sí, incluso antes de lo que queremos hacer. Fíjate que aquí, y lo quiero combinar con lo que él también dice, que es importante saber en qué momento te encuentras. Porque a veces uno dice, bueno, ¿cuándo voy a empezar a ser feliz? Pues no, primero tengo que arreglar pues esto. Pague mi casa, y luego tengo que terminar, y luego cuando se case mi hija. O cuando me cure. Pues no, ahí ya empezaste mal. Él dice, es ahora. Lo importante es que en cualquier momento puedes iniciar tu proceso de ser feliz, porque es una decisión. No importa lo que te pase, ¿eh? Y que hay que empezar con lo que tienes. Con lo que tienes. Y no importa que tengas décadas sin hacerlo. Sí, pues se puedes decidir empezar hoy. Y tan, que lo más importante es tener esa esperanza y un plan. Y un plan, correcto. Porque si tienes la esperanza pero no tienes el plan, no sirve para nada. No sirve para nada. Oye, y me encanta esto que dice él, amigos, y también tengan un plan B, pero el plan B apesta, dice. Y tiene es razón. Es para sacones. Sí, dice, porque el plan B, si fuera bueno, pues sería el primero. Claro. Entonces el plan B apesta. No, aférrate a tu plan A. Punto. Y bueno, obviamente él lo dice con un tono humorístico, ¿no? Comenta, siempre es bueno tener un plan alterno. Y fíjate que, Robert, sin embargo, hay que aferrarse al primer plano, hay que modificarlo, adecuarlo, llevarlo hasta que lo cumplas. Fíjate que en la película, no sé si algunos amigos que nos escuchan ya la vieron, no muestra algunas cosas que dice en su biografía, porque en su biografía él renuncia al trabajo que tenía con una clínica. Ajá. Porque se topó con un fulano de un Ferrari rojo, y ese Ferrari, el fulano ese, que era muy conocido, ahorita les digo cómo se llama. Ajá. Resulta que cuando él se acerca y le preguntó a qué te dedicas, y le dijo que era corredor de bolsa. Ajá. Él decide que eso quiere hacer y renuncia a la clínica esa donde estaba ayudando a vender esos aparatos. Y unos aparatos médicos, ¿no? Y es, ajá, cuando empieza a luchar por entrar a esta empresa para vender acciones, y pasa por toda la penuria que él tenía. O sea, realmente fue esa visión que tenía muy clara de lo que él quería llegar, y renunció a la seguridad y a lo que tenía. Sí, hay mucha gente. Fíjate que es raro encontrar gente que renuncia a su trabajo y se aviente a buscar su sueño. Bob Bridges. Hay no mucho, sé quién es ese, pero era, bueno, el fulano. Hay mucha gente que me critica cuando yo los invito a que hagan eso, y me dicen, no, hombre, ¿cómo crees? Pues por lo que está hablando de la gente que no lo intenta es el miedo. Porque tú estás donde estás por las decisiones que tomaste, no importa cuando las hayas tomado, estás ahí porque tú tomaste las decisiones anteriores para llegar ahí. Entonces atrévete a decidir a dónde quieres estar, y eso, amigos, pues a veces inicia con pues renunciar a lo que estás haciendo en ese momento y dedicarte a lo que vas a hacer. Yo sé que hay muchos que me dirían, este loco está promoviendo que la gente renuncie a su trabajo. No es, yo quiero que sean felices, que persiga su sueño, que sea feliz y que lo haga. Porque miren, amigos, si usted donde está en su trabajo no le gusta lo que hace, pues no va a ser feliz y tampoco va a crecer y ni tampoco se va a hacer millonario. Así de sencillo.